A continuación les ofrecemos Las reminiscencias de Mamá Regina y Papá Lisquita, un programa creado pensando en usted. Advertimos a nuestros oyentes que los programas transmitidos en este espacio son programas realizados hace muchos años. Por lo tanto, las voces que acompañan a Mamá Regina y los hechos narrados no son de la actualidad, solamente se transmiten como evocación. Muy buenas tardes, queridos amigos. Les habla Regina Betancourt de Lista con licencia número 3049, expedida por el Ministerio de Comunicaciones. Este es su programa Radio Revista Regina 11. Y como les dije, vamos a iniciar este programa, o vamos a continuar más bien con el programa para la Navidad, para Año Nuevo, porque la mayoría de las personas piensan que Navidad es sacrificar a sus propios hijos para mandarlos a la paila mocha, o sea, para dejarlos quemados y traumatizados para siempre. Piensan que la Navidad es una forma de mentir porque creen que es un carnaval. Y simplemente debemos hablar un poco acerca de la Navidad, recordando que este fue el día en que nació el Jesús, uno de los maestros más grandes que ha habido en los últimos tiempos y que formó la era cristiana. Así que es simplemente conmemorando el nacimiento de este gran maestro. Pero no el nacimiento de él tiene que conllevar el sacrificio de tantas gentes que inocentemente por ver arder unas cerillas pueden causarle la muerte o destruir simplemente a la persona de por vida. Tenemos aquí la presencia de Luz Elena, todavía mi hija, y Nubia, porque yo les pedí el favor que me acompañaran en este programa, para que siguiéramos en esto de el programa de Navidad. Buenas tardes, Luz Elena. Buenas tardes, madre. ¿Cómo está? Divinamente. Nubia, ¿cómo está usted? Buenas tardes, madre. ¿Cómo le va? ¿Está contenta de locomotora? Perdón, de locutora. Pues ahí haciendo unas veces. Bueno, Luz Elena tenía una pregunta. ¿Qué quieres? No, quería preguntarte si tal vez sería una buena idea que, como en algunos otros países se hace, se pudiera hacer un show, como uno ya está tan acostumbrado a la pólvora, ¿no es cierto? Pues de verla y todo, uno la relaciona un poco con la Navidad, ¿se podría cambiar para que, por ejemplo, no sé, los bomberos o la policía tuvieran unas personas capacitadas que tienen su entrenamiento en esto y todo, y hacer un show en algunos lugares? En los parques. Para las personas, entonces ya se tiene el camión ahí y está a cierta distancia del público, pero pueden hacer un show muy bonito, hacer una demostración con la pólvora. Sí, pero entonces la persona queda con el deseo. Yo diría más bien que en lugar de pólvora, más bien ellos, los mismos de la policía y los mismos del ejército y los mismos del cuerpo de bomberos, entre ellos pueden hacer un show, pero un show como una comedia muy linda para que distraigan a las gentes. Además, la Navidad es para los niños, pero los adultos creyeron que la Navidad era convertirse en unos beodos, se emborrachan, maltratan a sus hijos, les dan trago también, hay vómitos por todos los lugares, amanecen trasnochados y lógicamente enfermos. De ahí es de donde se ha iniciado precisamente el alcoholismo, porque los padres piensan que por ser Navidad sí se le puede dar el alcohol a los niños. Y esto es gravísimo porque cuando ya están grandes, usted no los puede controlar. Ese es nuestro gravísimo problema de la Navidad. ¿Tenía una pregunta usted? Sí, madre, yo tengo una pregunta y es que he visto con el tiempo cómo se ha transcurrido aquella bella costumbre de los pesebres, madre. ¿Y por qué se ha abolido tanto? ¿Cierto, madre, que el tener el pesebre en la casa trae un beneficio muy grande para el hogar? Bueno, ante todo el pesebre se hacía para poder unir a las gentes, a las familias. Para mí es extraordinario porque si cada día se unen todos los miembros de la familia con algunos de los vecinos y empiezan a hacer la novena, pues al noveno día usted puede pedir un favor y al noveno día regularmente se le concede. Ese sí es el verdadero milagro de Dios porque une a las mentes y al unirse usted recibe el favor. Pero ese favor no tiene que ir unido precisamente con licor, con droga o con cigarrillo. Yo, por ejemplo, he hecho bailes maravillosos en donde no hay licor ni cigarrillo y pasamos muy sabroso, pero la mayoría de las gentes convierten esa novena es en un libertinaje, en una grosería, en una vulgaridad y resulta que por eso hay tantas muertes a finales del año. Lógicamente que yo les voy a explicar una cosita. El Jesús realmente no nació el 24 de diciembre, él nació fue el 6 de enero. Ese es el verdadero día del nacimiento de Jesús porque él fue uno de los magos más extraordinarios que existió en la tierra. Pero un rey, que no recuerdo cuál fue, cambió esas fechas y lo colocó el 24 de diciembre. El verdadero día de nacimiento es el 6. Sin embargo, por tradición lo estamos haciendo los católicos del 16 al 24 de diciembre. Y es una unión de las gentes, de las mentes, para poder conseguir alguna gracia. Y yo creo que la gracia más grande que se conseguía antiguamente era la unión de las familias, porque era muy bello cómo hacían sus cánticos, sus villancicos, cómo cada uno rezaba con tanta devoción para poder adquirir el beneficio de Dios. Hoy día no, hoy día se entregan a la pelea, a las vulgaridades, a las orgías y en resumidas cuentas, pues yo creo que se convirtió una novena más bien en un libertinaje destructivo. Sí, lamentablemente yo he visto que los días de Navidad aprovechan las casas para ofrecer es que el día de la novena y van de casa en casa y qué triste, ¿verdad? Haber perdido aquella bella costumbre donde de verdad íbamos los niños con las panderetas a cantar los villancicos y que se había recogimiento familiar. Recuerdo que hace 2 años, madre, que estuve en el Ecuador. Allá sí no han perdido esa costumbre tan bonita y se reúnen con fervor y me impresionó mucho un día de novena allá. Y cada hombre y mujer reza una partecita a la novena. Qué bonito que en Colombia y en todos estos sitios se lograra esta bella Se costumbre. llegara a eso, sí. Yo creo que sí sería maravilloso. Y hablando precisamente del día de la Navidad, que yo les dije en el día de ayer que por favor no le dieran a sus hijos, pues no les mintieran en primer lugar, pero por favor tampoco se acostumbren a darles unos regalos como revólveres, como metralletas, como tanques de guerra. ¿Por qué? Porque el juguete que el niño tiene cuando pequeño es el que utiliza cuando grande. Si usted le regala un revólver a su niño, simplemente porque es el macho de la barra y porque así es como nos han enseñado las películas mexicanas, que el que lleva revólver dice que es el macho, entonces ahí es en donde viene la machería para levantar a ese muchacho. En el momento en que él crece, a él no le va a importar su vida, simplemente le va a interesar ser el héroe de la barra. Y ahí es cuando empieza a sacar un puñal, un revólver y tiene muchísimo. ¿Sí quería decir algo? Sí, madre, entonces en ese caso, ¿qué nos aconseja usted darle a los niños para la época de Navidad precisamente? Es que al no darle estos juguetes bélicos, yo creo que es muy bueno que el niño juegue con un carrito, porque entonces cuando esté grande, O la niña. o la niña, ahora, es que al decir niño se habla de los dos sexos, cuando usted le puede regalar a un niño o a una niña, porque muchos piensan que dizque los juguetes, por eso era que antiguamente solo los hombres manejaban carro. ¿Por qué? Porque al niño sí le regalaban un carro y decían que dizque la mujer no podía de ninguna manera jugar con carros porque eso era de hombres. Eso se llama machismo. Y además las mujeres aprendieron a manejar carro apenas hace unos 10, 15 años aproximadamente. ¿Por qué? Porque siempre estábamos pensando que esos eran cosas de hombres. Y al niño no le entregaban nunca una muñeca. Dice que porque eso eran juegos de niñas y por eso hay tantos homosexuales hoy día, porque no podían jugar con una muñeca. ¿Quién dijo que jugar con una muñeca era cosa de mujeres? Por el contrario, ojalá hagan muñecos para que las niñas jueguen con el muñeco y para que más tarde le gusten los hombres, porque por eso también hay tantas lesbianas, porque jugaron tanto con la muñeca hasta que al fin le gustó la mujer. Ojalá hagan muñecos, ojalá hagan carros. Ojalá hagan televisores, hagan de todo eso para que graben y hagan unas casas de esas que, de esos juegos que hacen en Estados Unidos para que el niño vaya aprendiendo a formar una casa, un castillo. En fin, el niño va desarrollando su inteligencia por medio de estos juegos. ¿Tú te acuerdas cómo se llaman esos juegos? Es como una especie de rompecabezas, no, Sí, que se como van armando y se van formando sí, ármalo todo, se casas, llaman ármalo algunos, todo, creo. sí. Aquí hay algunos, pero claro está que como siempre ha habido tanto contrabando, la calidad de los juguetes es muy mala, pero esperamos que ahora que el gobierno está tratando de parar el contrabando, que pues los que fabrican juguetes acá en Colombia empiecen a producir un poco más de calidad para que tengamos mejor si es posible. Sí, efectivamente, hacer que los niños aprendan de todo, porque es que los padres son los únicos culpables, pensando que si es un hombre, dice que no puede entrar a la cocina porque se vuelve volteado. Y hay muchos que nunca entraron a la cocina y son más volteados pues que una moneda, ¿no? Entonces, muy grave cuando el papá y la mamá no le enseñan al hijo, porque es un varón, a que haga un agua de panela, un arroz, un chocolate, un sancocho, se mueren de hambre, porque hoy día está trabajando el hombre y la mujer. Y el hecho de que el hombre haga en la cocina no indica que es una persona del otro equipo. Por el contrario, es una persona capacitada y que no se va a morir de hambre en ninguna parte. Entréguenle también a ellos esas ollitas, esas toallas para que sequen las ollas. Regálenle juguetes que sean, que les desarrollen el deseo de trabajar en su propio hogar, de arreglar una llave de agua, una fuente, de hacer un patio, de hacer una terraza, de hacer un edificio. Entonces el niño va viendo que sí, él es capaz, y entonces cuando está grande, con esos mismos juguetes, él va a jugar. Así, si usted juega con un revólver, cuando esté grande, compra un revólver de verdad, y si usted hace el simulacro de matar, cuando esté grande, va a matar, y posiblemente a los primeros que mata es a los padres, porque fue los primeros que cogió como blancos cuando estuvo pequeño. Yo creo que ahí en eso es que se ha venido desarrollando el machismo a través de los pueblos, ¿cierto, madre? Dándole al hombre lo que, según decimos, dentro de nuestro medio, que es lo que le corresponde al hombre y a la mujer, cuando las cosas deben ser hoy en día compartidas. Y yo creo también que por eso es que también hay muchos matrimonios que no se hacen solamente es por conveniencia. La mujer se casa para salir de la casa nomás, porque tiene problemas y cree que el matrimonio es la solución. Y el hombre se casa solamente por tener una sirvienta, porque como no es capaz de hacerse el agua panela, tiene que tener una mujer ahí para que le haga todo y él poderse ir a hacer todas sus cosas ya cuando la Y mamá se sus cansa de fechorías, él. ¿no? Exacto. Entonces, sí, efectivamente, casi siempre se hace por conveniencia, no por amor. Y esto es un poquito doloroso porque yo creo que dentro del matrimonio debe haber comprensión mutua y debe existir precisamente aquello de que si la mujer se enfermó, el hombre está capacitado para hacerle un desayuno, un almuerzo, una comida y entregárselo muy bien en su habitación, así como lo hace la mujer con el hombre. Así que vamos a enseñar a los hijos desde que nacen a que ellos vayan creciendo, no con esos complejos, porque todo lo que sucede es que hay un complejo terrible, y no enseñarles o mentirles diciéndole que es el niño Dios el que va a venir a ayudarlo, a levantarlo, a darle el regalito, porque es muy doloroso cuando vemos que al pobre le da una bombita y al rico le da un carro, una bicicleta o le da cosas maravillosas, entonces dejaríamos de creer en Dios. Madre, yo creo que el gobierno y la televisión ha influenciado mucho en los niños a través de precisamente las mismas propagandas y demás. Yo creo que el gobierno, si es que está deseoso de hacer un cambio, ojalá para el año entrante y a partir de hoy, enseñemos precisamente a los niños a saber cómo conducir su mente a través de estos mensajes navideños, ¿no es cierto? Yo sí, yo noto, por ejemplo, en Estados Unidos, en las escuelas les enseñan a cocinar a hombres y a mujeres. Allá un hombre sabe servir una mesa, sabe asar una carne, sabe organizarse, porque en la misma escuela le enseñan. Pero aquí, si de pronto le llegan a enseñar, agarran al pobre maestro a patadas, porque ¿cómo es eso que está convirtiendo a su hijo en un homosexual? Y por eso es que hay tantos homosexuales en Colombia, porque es que Colombia está plagado de homosexuales, desgraciadamente, por los mismos padres. Y también pues los padres somos culpables de cómo se crían los hijos y todo. Acá en Colombia los criamos mucho para que no sirvamos para nada, la verdad, porque de Estados Unidos, por ejemplo, solamente aprendemos las cosas malas, como la droga, el bazuco, todas esas cosas. Pero cuando llega lo bueno, nunca lo aprendemos. No, no lo aceptamos porque eso es nuestro gran complejo, que no aceptamos que alguien venga a insinuarnos algo. Y para mí la técnica de Estados Unidos es maravillosa, porque allá en un bachillerato no enseñan tantas pendejadas, aquí todo es teórico. Y el bachiller termina su bachillerato untado de todo y no sabe nada de nada. Y en Estados Unidos cuando sale ya es un técnico en algo. Entonces la persona no se vara y es trabajadora, porque además allá el niño trabaja desde los 7 años. Aquí se pone a trabajar a un niño y dicen que lo están explotando. Allá yo vi, por ejemplo, ¿te acuerdas dónde estuvo Johanna? Donde el que le llamábamos Papito Lee, un hombre muy rico, dueño de unas grandes cooperativas, tenía un montón de carros, buses, y un hombre maravilloso, con plata hasta para votar. Y tenía un niño de 5 años que empezó a estudiar y le dijo, si tú quieres ganar tu plata, vas a levantarte. El niño se levantaba en medio de la nieve a las 5 de la mañana y en una bicicleta, todo cobijadito, a repartir el periódico. Pero aquí repartir periódico, uy, no, qué pecado tan grande. Allá hay niños que van a embetunar tranquilamente, van a limpiar las casas, van a arreglar los prados cada 8 días y todo el mundo gana. Pero aquí hay que superproteger al niño y entonces cuando llegan a los 40 años, ay, el niño sí tendrá capacidad para salir a trabajar. Yo conozco familias, por ejemplo, creo que tú tienes uno de los, o un argumento para esto que yo estoy hablando, porque una señora, ¿qué fue lo que te dijo? Que si podía votar a su hijo, ¿por qué? Porque pues se consiguió una novia y desde que consiguió la novia no ha hecho sino ir a la casa a insultarlos, a pegarle a la hermana ya de 22 años, a pegarle a la mamá y todo. Y pues normalmente ellos se preguntan, ay, ¿será que se dé mala madre si le llego a decir alguna cosa y le digo que se vaya de la casa? Es yo que creo, si no sí, pueden respetar, que se vuelve mala madre si lo sigue alcahueteando. Es que ni a un hijo ni a una hija se le debe permitir en la casa después de los 18 años. Cuando cumple 18 años, independícese, porque es la única forma de formar una verdadera persona, porque la persona que está súper protegida nunca va a tener experiencia en nada. Váyase, trabaje. Ahora, si es que sigue estudiando, pues se le puede seguir ayudando. Pero si ya no quiere estudiar más, vaya, mijita, trabaje, consígase su propio apartamento y olvídese de que nosotros existimos para que la persona pueda decir, ahora sí soy un ser humano, soy un hijo de Dios, soy un mundo completamente independiente y ya ella sabrá. Yo recuerdo cuando Doris, a los 16 años, me dijo, madre, me tengo que hablar contigo. Y le dije, ¿qué pasó? No, a solas. Y entramos a la alcoba a solas. Yo dije, pues quién sabe qué le pasó. Me dijo, bueno, madre, es que te cuento que yo ya tengo 16 años y me voy a independizar. Así que me voy de la casa. Y le dije, qué bueno, Doris, al fin encontré una verdadera mujer. Entonces te vas. Sí, madre, me voy. Y le dije, fantástico, yo te ayudo a arreglar la maleta. Y me dijo, sí, madrecita, pero lo que sí te cuento es que tú me tienes que pagar el apartamento. Y le dije, ah, ¿verdad? Pues te cuento que el que paga pone las condiciones, así que si yo voy a pagar, tú te quedas aquí o te largas de una vez. Y le arreglé su maleta. Entonces me dijo, madre, ¿y tú no vas a llorar? ¿Y por qué? Porque tengo una verdadera mujer, ni riesgos. Me parece maravilloso que te vayas. ¿Y qué tal que yo me vuelva una prostituta? Y le dije, vas a ser tú y es tu gusto, así que si quieres ser una prostituta, me encanta que escojas esa profesión. Y si quieres ser algo, pues vas a buscar otra cosa diferente. Y me dijo, madre, ¿y si te pido que me dejes en la casa? Y le dije, sí, pero bajo mis condiciones porque yo estoy pagando. Y repito, el que paga pone las condiciones. Y nunca más se le volvió a ocurrir. Y después cuando se casó le contó al marido y él casi se muere de risa de pensar en eso. Y hay muchos padres que porque ser la hija se ponen a llorar, se le arrodillan. Pues que se vaya y se acabó el problema, que se quede en la calle, que se va a prostituir, allá ella. Usted cumplió con su deber hasta que el hijo se largó de la casa. Y hay otras ocasiones en que los hijos sí están conscientes y son muy responsables y se van y forman su lugar aparte y están pagando su apartamento y están trabajando. Y llegan muchas madres de familia acá a decirme, ay, por favor, es que quiero pedir para que mi hija regrese, porque te la quiero tener a mi lado, porque sí, es que para por allá están lejos. Y le digo, pero ¿por qué? Es que ella está muy mala ya, está sufriendo, no tiene un puesto muy bueno, está maravillosamente. Exacto. Le digo, pero ¿por qué se quiere amargar la vida? Deja el puesto, se viene nada más que para estar al pie suyo, no puede conseguir más trabajo empieza a amargarle la vida y es una carga para usted, en cambio ya... No, y para todo el mundo. Además, sí, es que los padres no deben vivir mucho con sus hijos, porque eso no es ser padre, eso es ser un sádico y además ser un, ¿cómo se llama? Bueno, un dictador. Un dictador, porque nos queremos volver dictadores con los hijos, así que al hijo no se le debe superproteger en esa forma. Yo también quiero recordarles que nosotros tenemos nuestra mercancía del Centro Internacional de la Unión, es decir, los afiches, los vestidos, los zapatos, el broxo, el betixio, que es un aceite fantástico, con lo cual hemos tenido pues maravillosos resultados, y también el broxo lo tenemos en los almacenes variedades Rosalba número 1 y 2 en Quibdó. Así que, pues, los que quieran, ahí detrás de Droguería Fama está uno de esos almacenes. Almacén Variedades Rosalba número 1 y 2. Vayan, que allá van a encontrar todo y a precios súper económicos, porque nuestro interés es que usted consiga salud, dinero y amor, y si le damos la mercancía barata, pues usted va a poder conseguir muchas cosas más. Madre, y ahora para la Navidad, precisamente hablando, creo que allá venden la ropa interior magnetizada, o sea, para que les traiga buena suerte a las personas que la van a usar. Sí, para el 31 de diciembre se usa el pantalón amarillo, amarillo al revés, para que bote todo lo malo del año, y luego el magenta para el primero, para que reciba el año con una semilla buena y sana. Entonces, vamos a vender esa ropa interior. Ojalá a las personas pues se acostumbraran a tener algo nuevo y durante los 12 primeros días del año, porque cada día del año pertenece a un mes, es decir, el primero de enero es todo el año más enero, el 2 es febrero, el 3 es marzo y así sucesivamente. Por eso, para el 6 de enero vamos a hacer un viaje a Panamá, vamos a hacer una excursión, y yo quiero hacerla del 6 al 12 con un solo propósito, para que las personas que vayan por lo menos tengan un piecito fuera del país y puedan grabar en su subconsciencia y viajen durante todos estos días del año, para que sigan viajando durante el año, porque solamente viajando podemos capacitarnos. Hay gentes que piensan que metidas en una cueva se van a capacitar, pero muchos dicen, ¿y con qué plata vamos a viajar? Es que cuando se piensa así, nunca vamos a conseguir nada. Tenemos que aprender a decir, yo tengo que conseguir el dinero, pase lo que pase, con una condición, que no sea ni robado ni estafado. Porque cuando usted roba, usted es un mal negociante, un mal comerciante, un mal economista. El que roba se está destruyendo y está destruyendo a todos los suyos. ¿No crees tú eso? Sí, madre, yo creo que pues conseguir las cosas así, uno nota que la persona que consigue las cosas en forma, como quien dice, ilegal, que hace sufrir a la persona, como que no le rinde. Hay unas personas que no hacen sino eso, robar y robar, y no les rinde. No, nada. Es que viven, o sea, viven en la miseria. Sí, viven como estancada la energía, madre, de esa persona. Sí, efectivamente viven estancados y además viven amargados, porque es que casi todos los ladrones viven pálidos. Entonces, a toda hora es pensando, ¿quién me va a coger? ¿Quién me va a hacer? ¿Quién me va a suceder? Entonces es muy doloroso cuando tenemos que vivir con esas amarguras. Es como el traficante de droga, pues consiguió mucha plata, es cierto, maravilloso, tiene 20 carros, tiene 50 fincas, tiene 800 empleados, todo eso es maravilloso, pero a toda hora en esa agonía ya me van a coger, ¿qué estará sucediendo? Y con un revólver para matar a todo el que se le atraviese, eso es muy doloroso y eso no se llama riqueza, eso es ya miseria total. Porque tener excesos en esa forma es tener una miseria permanente. Hay que cuidarse muchísimo de lo que hacemos y cómo lo hacemos también, porque la forma como lo hacemos, pues es lo que nos va a traer o mucha maravilla o mucha tristeza. Conseguir lo suficiente es muy bueno, pero conseguir excesos a expensas de destruir a otras personas, eso es precisamente caer en una trampa mortal. Madre, ahora que llega el año nuevo, ¿qué consejo nos da para verdaderamente tener un año lleno de felicidad y suerte? Bueno, por eso le digo, yo siempre hago esto de la ropa interior, que es una forma de traerle suerte a a las gentes, porque el año es como un niño, es igualitico a un niño. El niño nace y hay que ayudarlo con el alimento, con cambiarle sus pañales, con darle muy buenas vitaminas, etcétera, y mantenerlo resguardado del frío. Entonces así el niño no cae en una trampa para morir. Y lo mismo sucede con el año, pero como también sucede eso con el tiempo, pues entonces yo creo que sí de esto podemos hablar en el próximo programa, porque con el tiempo sabe que es como mágico, se va como por entre un tubo. Eso es lo doloroso de que corren rapidísimo estos cassettes que estamos grabando en la ciudad de Medellín, que tenemos nuestro centro en en el kilómetro 4 de San Cristóbal, en la carretera al mar. Así que no es sino que pregunten en el bus de San Cristóbal que cómo hacen para ir donde Regina 11 y lo dejan en toda la puertecita porque ellos ahí llegan. Y también tenemos el centro de Cali que queda en la carrera séptima 1630 y el de Bogotá en la calle 13 68D40. El teléfono de Medellín es 80 11 11 80 06 16 y 80 06 17 para los que quieran venir. De todas formas, mañana seguiremos hablando acerca de esto. Les habló Regina Betancourt de Lisca con licencia número 3049, expedida por el Ministerio de Comunicaciones. Este fue su programa Radio Revista Regina 11, hoy con la presencia de mi hija Luz Elena y también Nubia Restrepo, a quienes quiero agradecer infinitamente. Hasta mañana, Dios, mediante a esta Hasta hora y por mañana, estas amor. mismas emisoras. Hasta mañana, tengan.